Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. Estamos concluyendo un trimestre de estudio, tres meses intensos acerca de lo que es la rebelión, este gran paréntesis terrible, dañino, que ha traído tantos estragos, tanto dolor y sufrimiento. Pero estamos llegando al final, que Dios ha prometido que esto lo va a cambiar, y ya hemos visto el proceso que Dios nos mostró cómo va a ser esto y cómo va a terminar y poner fin con un juicio final y purificar la tierra. Y nuestro tema de hoy día está relacionado con Apocalipsis 21, del 3 al 5, y la pregunta que podríamos hacernos, ¿y por qué las lágrimas? Bueno, ahí dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora hay un concepto que uno debe tener claro, quizás colocando algunos ejemplos prácticos uno puede entender un poquito más, porque la verdad es que esta realidad todavía está muy lejos de que nosotros la podamos entender. Estoy recordando el caso de Lázaro, Marta, ¿no es cierto?, sus hermanas, ¿cuánto sufrieron cuando su hermano murió? ¿Qué alegría tuvieron cuando su hermano resucitó? Pero permítame decirle, ¿usted cree que no volvió a sufrir porque el hermano volvió a sufrir, volvió a morir? Ahora, aquí hay una situación que se está presentando en el cual la resurrección y la vida nunca más va a estar asociada a la muerte, al dolor, al llanto. Y cuando eso aparece, entonces la esperanza llena el corazón, llena de alegría la mente, el espíritu. ¿Y quién va a sufrir de separación si eso no va a existir? ¿Quién va a sufrir de enfermedad si no la tiene? Yo creo que hay cosas que algo podemos imaginarnos de esto realmente, pero es maravilloso lo que Dios promete aquí. Y lo que es más hermoso es que dice que la morada de Dios va a estar con nosotros. Así es. Ahora, fíjate tú, generalmente nosotros tratamos de buscar soluciones, pero las soluciones de los hombres son soluciones de parche, podríamos decirlo así. El Señor vino a la solución, nos trajo la solución verdadera y definitiva. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra, no le vemos hablar en contra de muchos pecados que estaban imperando en ese tiempo. Por ejemplo, la esclavitud. El Señor no habla de que no tienen que dejar a todos libres. ¿Por qué? Porque esa es causa del pecado. El Señor lo que venía a atacar era el pecado, venía la causa. Y el resultado no podemos verlo inmediatamente, porque recordemos que a pesar de la muerte de Cristo, a pesar de que Él nos dio todo, sin embargo, el pecado todavía no ha sido erradicado. Todavía nosotros, por libre elección, hemos elegido seguir pecando. Entonces, si el pecado está presente en nuestra vida, todavía no podemos gozar de lo que significa el cielo. Cuando lleguemos al cielo, el pecado va a ser eternamente erradicado. Y como va a ser erradicado, nosotros no vamos a tener problemas allá, y creo que vamos a gozar plenamente de la pureza, la santidad del cielo, donde está la morada de nuestro Dios. Amable oyente, piensa en algunas palabras que quizás voy a decir ahora. Cuando uno habla de morada, está hablando de algo muy íntimo, muy cercano, algo en que no hay separación. Si es tu morada, tú vives allí. Pero si Dios vive en esa morada, quiere decir que Él siempre va a estar contigo. El otro concepto es la lágrima, que es un producto del sufrimiento, del dolor espontáneo. También hay lágrimas, yo creo que a lo mejor van a aparecer lágrimas de alegría al ver lo que hemos recibido. Leí la otra vez un autor que mencionaba este hecho, dice, estoy en el cielo gozando la felicidad y de improviso quedo mirando una puesta de sol, puedo mirar la vegetación, dice, y la miro y no me puedo cansar de expresar gratitud a Dios. Y de improviso sientes que alguien, dice él, te toca o pone su mano en tu hombro. Y miras, y ese es Jesús. Y entonces la pregunta que nace del corazón a él para decirle, ¿no es cierto? ¿Y todo esto lo dejaste por mí? Yo creo que se acerca no tanto a una realidad, pero yo creo que eso lo va a hacer el sentimiento, después de ver cómo es el cielo, cómo es la armonía, la felicidad, lo que hay allí. Esto lo dejaste por mí. Entonces, ese es un concepto muy lindo que de alguna manera deberíamos reflexionar. Y el otro concepto que hay es la muerte, el llanto, el clamor, el dolor, ¿no es cierto? Todos son conceptos que hoy día lo hemos acuñado, y no solamente lo hemos acuñado, sino que lo vivimos a diario. ¿Quién no piensa que en algún momento se puede morir? ¿O quién no ha tenido la triste desesperanza de un aviso? Murió fulano, murió sutano, murió un amigo, murió este, y uno lo lamenta y lo recuerda en vida y ya no está. Entonces todas estas tristezas van a terminar y Dios lo ha prometido. Y sabemos, un oyente lo está prometiendo en el último libro de la Biblia. Pero cuidado, todo el resto que es pasado ahora, miremoslo así, se ha cumplido. Por lo tanto, esto, que es el último y la gran misericordia de Dios, también se va a cumplir. No va a haber más llanto, ni dolor, alboroto, no va a haber angustia, todo va a desaparecer. ¿Le gustaría a usted vivir en ese mundo? ¿Le gustaría salir de la problemática que tiene ahora? Empiece a vivir con esperanza. Si tiene que tomar una resolución, hágalo ahora, pensando en que Dios está llano a perdonar sus pecados y a darle un lugar en este mundo donde Él vivirá eternamente con usted. Y hay una frase que quiero dejar con usted a lo que dije hace un momento, fieles y verdaderas. En otras palabras, esto que ha dicho es auténtico, es digno de confianza y además son palabras de promesa de Dios completamente dignas de confianza. Por lo tanto, usted puede estar seguro que ellas se cumplirán. Bien, otra de las verdades que debemos tener presente en nuestra mente, en nuestro corazón, es que dice: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, dice 2 Corintios capítulo 6, verso 16. No podemos imaginar, la verdad es que por más que forcemos nuestra imaginación, es muy difícil pensar en cómo será el momento cuando nosotros podremos vivir con aquel que nos dio la vida, aquel que nos creó, pero no solamente aquel que nos creó, aquel que nos sustentó, pero no solamente eso, sino también aquel que nos dio la libertad del pecado y la esclavitud del pecado. Entonces, tenemos que pensar que todo aquello que producía, que traía como consecuencia lágrimas, la separación, sin ir más lejos, es algo que duele tener que separarse, a veces aunque sea temporalmente, de una persona, pero causa dolor. Ahora, ¿para qué decir la enfermedad, la injusticia? Hay tantos elementos en este mundo que nos hacen derramar lágrimas. Por eso debemos pensar que Dios terminará con todo eso y será algo que no podemos describir ni podemos imaginar. Y algo quizás para terminar nuestra conversación de este día: la verdad es que el cielo es una realidad, es una relación, vivir con Él, pero sin embargo, hoy día también podemos tener una linda relación con Dios y tener esa relación que nos dé esperanza de ese instante cuando Él regrese. Gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Los textos que hemos mencionado en el día de hoy implican que cuando estemos en el cielo viviremos en verdadera intimidad con Dios. Sin embargo, no necesitamos esperar hasta entonces para tener esa relación con Él. ¿Cómo puede usted andar ahora mismo muy cerca del Señor? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.